es tanto, es tan fuerte también, que tendría un montón de cosas por donde iniciar. Sí. Pero solamente con como estabas hablando recién de Arrieta, de que muchos, viste, comentan de que saben, pero nadie tiene el coraje de hacer las cosas. Bueno, esto es lo mismo, creo yo. Hace muchos años, mucho tiempo, toda la vida, creo que hacemos ojos ciegos ante situaciones muy muy fuertes ante, sí, nuestros ojos, y no lo aceptamos, no lo vemos y lo dejamos pasar por alto. Porque, a ver, digo, ¿qué es lo que le pasa a uno? Qué sé yo, ve un animal, un perrito en la calle, un gato, pero principalmente pasa mucho con los perros, ¿no? Porque uno al gato muchas veces lo relaciona con la calle, con que va y viene y anda por pero Sí, el sí. perrito que anda en la calle lo vincula a un perrito callejero, está perdido, está en la ruta, lo que fuera. Y le puede dar cierta angustia, así pobrecito, qué sé yo, qué sé cuánto. Cuando hay un perro, o un animal cualquiera, pero principalmente perro, muerto, al costado de la ruta o lo que fuera, voy a ser crudo con lo que voy a decir, pero justamente porque quiero meterte en el tema. Uno dice, qué feo. Sí. Te da como rechazo. Impresión. Más allá de pobrecito, ves un animal tirado, claro, muerto, y dice, pobrecito, ¿no? Pero te da como un, exacto, impresión, rechazo. Rápidamente ya uno se murió. Lo... ¿Cómo? Como ya se murió, ya está, listo, no sirve. Exacto, exactamente, exactamente. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo fue la primera vez que hiciste esto? Que vos dijiste, no, pará, freno acá, porque ando con una pala encima, hago un pozo y entierro a este animal y clavo una cruz. Escuchando a mi mujer es muy animalera, habíamos pasado por un montón de cosas en particular con animales, como lo que primero juntarme con ella, me pongo en una relación y me doy cuenta de que ella era muy, muy, muy pegada a los animales, veía animales nutridos, me decía, ah, gordo, vamos a darle de comer, pobrecito, él, mirá, está rompiendo la basura, no lo veas como que está haciendo algo malo, ese perro no tiene un dueño y tiene hambre, hay que ayudarle y darle de comer para que aprenda a no romper la basura. Y de a poquito, bueno, me fui metiendo, me fui dando cuenta de lo que era la vida en general, y bueno, me mudo con ella al barrio Los Aromos, donde hay mucha gente necesitada, mucha gente desempleada. Y bueno, imagínate que si está luchando por su vida, con los animales no le da mucha bolilla. Y había empezado a ver que había muchos animales muertos en las calles, en las zanjas, olores putrefactos terribles, y la gente hacía desapercibido. Hasta que un día me doy cuenta de que una perra desnutrida pasaba con otro perro, ¿viste? Agarrado de la boca. Y me dice mi mujer, pobrecito, mirá, dice, está muerto de hambre, estará llevándolo para un lugar a salvarlo, porque no tiene dónde darle comer la perra. Bueno, instantáneamente dejamos la moto y salimos corriendo a ver el perrito ese, a ver si lo podíamos rescatar o ayudarlos a los dos. Nos damos cuenta de que el animal se lo estaba comiendo, el otro perro. El perro ya estaba muerto y se lo estaba comiendo. Estaba luchando por su cadena alimenticia, ¿no? Claro. Y después yo me pongo a pensar y a estudiar y a recapacitar sobre lo que me estaba pasando un montón de veces con animales. Le quiero contar de que nos están escuchando desde Tierra del Fuego, unos familiares donde yo vivía antes, y están conectados por internet escuchándolo a nosotros, así que estoy muy emocionado, la tengo a mi mujer, a toda la familia, un montón de personas que me conocen en la Argentina, el lugar donde he ido de vacaciones, y me están escuchando por este tema en particular. Mirá vos, che, ¿y cuántos? Saludamos a todos, aprovechamos y mandamos un saludo, sí, a todos. Sí. ¿Cuántos perros enterraste ya? Tres perros enterrado. He sacado de la calle a muchos perros que han estado tirados porque no he tenido la oportunidad de tener una pala o he estado en calles pavimentadas, entonces la he sacado a un lado. Y bueno, esto empezó hace poco tiempo, ya habíamos enterrado, le digo, bueno, Gordalio, vamos a hacer algo, pero vamos a que llegue a la gente, porque esto, la gente ve una cruz, la gente ve esta acción y la deja pasar de largo, digo, vamos a ver si le podemos llegar a alguien y hacerle entender de que es una vida también, es una vida, no es que nosotros nos morimos y nos dejamos tirados ahí, el perro entiende porque he estudiado y dicen de que el perro sabe que el otro perro se está muriendo, el perro no sabe que se va a morir, aunque esté enfermo o esté en las últimas, y ver a un animal que sabe que el otro está muerto y lo pasan por arriba y lo tiran y pasar y ver que sufre, es algo que toca un poco el corazón, entonces habría que tomar un poco más de consideración y hacer algo, ¿no? ¿Vos qué edad tenés, Axel? 25 años. 25. ¿Y qué? Porque nos decía Nico en producción que ustedes ponen la cruz, llevan la cruz preparada, ¿digo bien? Exactamente. ¿Y qué, la fabricás en tu casa? ¿Cómo haces? La hago en casa, con las maderas que podría llegar a tener, y como pasó en el video que hice, veníamos de Suárez de comprar, de hacer una compra, veo el perro a la ida, veo el perro a la vuelta. Yo trabajo acá sobre la, en la Dolfina Petión, uh-huh. Y bueno, digo, Gordo dice, mirá otro perrito más. Pará, aguántame, ¿estuviste con Messi ayer? ¿Vos podés creer que estuvo a 400 metros y no estuve? Porque no sabía en qué parte de la Dolfina estaba, pero un compañero mío sí estuvo. ¿Pero que vos estabas laburando en otra parte? Yo estaba laburando a 400 metros y nuestro jefe no nos avisó en qué parte iba a estar como para nosotros ahí, pero estuve a 400 metros y no le Mirá. Pude dar ni la mano. Pero bueno, contento. ¿Y que uno de tus compañeros estuvo cerca? Sí, sacó una foto. La mandaban acá del grupo que se había sacado una foto. Uno de que juega la pelota con nosotros. Es de acá adentro, no trabaja con nosotros, pero nos juntamos a jugar a la pelota. Ah, mirá qué bueno. Estaría como loco, me imagino. Uf, no me quiero imaginar. No lo vi todavía. Ya lo vamos a ver. Ah, claro, pues la tiró al grupo de ahí, de muchachos jugando la pelota. Dale, claro. Mirá vos. Che, y porque vos sabés que recién estaba, sinceramente, mientras te escuchaba y demás, indagaba un poco en la web, y hay cementerios para animales, es como una nueva tendencia también. Ah, mira, no sabía. Sí, sí. Sí, pero debe tener acceso el que tiene plata. No, son cementerios privados. Claro. Sí, cementerio muy caro, más caro que mantener a un humano. Ah, ¿sí? Sí, porque al ser poco el cementerio, gente mucho de mucho dinero transcurre a eso, como, bueno, muy personal o porque salen caros. Che, una cosa es esto de hay un perrito callejero, lo ves desnutrido, mal cuidado, qué sé yo, lo higienizás. Bueno, esto no sería el primer caso. Ahora, ¿no te dicen amigos, allegados, tal vez que, bueno, esta gente que te está escuchando de otros lados, che, Axel, ¿qué estás haciendo? Hay un perro muerto, parás en la ruta y haces un pozo y lo enterrás para que descanse en paz. ¿Qué? No te quiero ofender con esto, pero no te dicen, vos estás re loco, Axel. Sí, yo estoy feliz. Vos estás feliz. Yo estoy feliz, es algo, lo hago por mí, por todo lo que se haga de bien, el mundo te va a reintegrar cosas buenas. Uh-huh. Si yo hago cosas malas o no hago cosas no van a venir a mí, cosas malas van a venir para mí. Yo creo que todo haciendo acciones podemos manejar algo, ¿no? ¿Y te ha pasado, por ejemplo, vas manejando? ¿Vos qué andás, en moto, en auto, en qué andás? Moto ando yo. ¿En moto y qué andás, con la pala al hombro? No, yo como trabajo sobre ruta y viajo muchos kilómetros, es habitual, viste, que veo animales muertos. O como estoy en un barrio precario, también que veo animalitos muertos. Claro. Entonces, no, voy, lo cruzo, doy la oportunidad de que si no viene el dueño a buscarlo, o a enterrarlo, o a agarrarlo, ¿viste? O capaz que algunos, muchos lo tiran a la basura, a los animales. Ajá. Si no llega a pasar eso, bueno, voy, hablo con mi chica, le digo, amor, vamos, acompañame, vamos a enterrar un perrito. Lo hacemos los dos, ¿viste? Así que vamos y hacemos eso. Mirá vos. Y cuando terminás con tu tarea, pones la cruz, ahí te sentís satisfecho. Sí, me abrazo con ella y chao, sigo mi vida para adelante, ya una cosa menos y una cosa más. Mirá vos, qué bárbaro. Y bueno, creo que esto es mentalidad del humano, como todo, como el que no cuida tirando la basura en la calle, como rompen los árboles por romper, como matan un animal con la gomera, sí, todo obvio. Pasa por eso, ¿viste? Y perdóname, ¿en algún momento te pasó que vas con un compañero de laburo en la moto, un amigo del barrio, y ves el animal? Entonces decís, pará que freno acá, y te dicen, pará, Axel, pará, estoy que apurado, quiero llegar, dale, que estoy apurado. Bueno, pará que hay un animalito. ¿Te pasa sí, eso? Sí, piensa que estoy re loco, todo, que lo hago porque claro. Porque no sé, pero si lo hago estoy dando una acción igualmente. Recién me pasó que venía, ayer a la tarde me pasó, mirá. Llegué muy tarde, tuve un concuñado, tuvo un problema legal, tuve uh-huh. que ir a ayudarlo y me cruzo un perro que había fallecido, lo habían chocado ayer acá sobre el puente de Cañuelas, llegando al castillo. Y bueno, llegué muy tarde, como a las 11 a casa, me olvidé. Me quedó igual adentro, me despierto, me acuerdo y sí, recién el perro estaba acá. No me dejan salir de laburo. Así que bueno, ahora voy a esperar las 5, voy a ir a casa, agarro a mi señora, voy a enterrar al perrito. Ah, o sea que hoy tenés el cuarto entierro. Hoy tengo un cuarto entierro, claro. Así que lo voy a, si está, lo voy a enterrar ahora cuando salgo. Ajá, mirá vos. Y sí, ya le avisaste a tu mujer. Sí, ya la avisé. ¿Y ella que te dijo, listo, vamos, a la tarde? Vamos, amor. Yo le dije anoche como a las 12 de la noche y me dijo, bueno, Gordo, dice, cuando venga a laburar, vamos y lo enterramos. al toque, contento, así que enterré al perrito. Bueno, monstruo, no queríamos, te digo monstruo porque en confianza, ¿no? Porque sos un pibe muy muy agradable, por eso te trato así. Me encanta. Pero la verdad que cuando uno de los chicos trajo esta historia y dice, vos sabés que hay un pibe acá así, asá, vi en las redes sociales, me gustaría que le hagamos una nota. Y dije, bueno, vamos a hacer una nota a ver qué cuenta. Y bueno, la verdad que. Y acá quiero contar de todo, te digo, porque estoy muy emocionado y contento. Me imagino. Esto de los videos no solamente viene por la parte animal, yo trato de hacer videos de cosas que la gente no hace. Claro. Y bueno, el animal ha llegado, pero he tenido uno que ha dado muchas repercusiones sobre robos en Cañuelas, que está pasando un montón con bicicleta, casa sí. y personas, que bueno, me ha pasado una circunstancia en particular y he hecho un video muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, llegó a muchos lados, lo tuve que eliminar por problemas que hay acá en Cañuelas, las internas, un poco de política, un poco de policía. Y bueno, hay gente mala que hay, ¿no? Hay mucha gente mala que, uh-huh. que bueno, que hay comprometida muchas cosas mal que se hacen acá en Cañuelas. Y como me gustó de que había llegado muchas personas, che, loco, me encanta, me da una banda de fuerza, una banda de fe, de ánimo, de que esto es verdad, que lo tenemos que hablar, y digo, bueno, y voy a empezar a hacer cosas así, y bueno, como hacíamos el perrito, digo, bueno, vamos a filmar el perrito, y se dio esto, vio.